Quisimos comenzar con un popurrí de cosas que en el año 80, recuerdo que fue la primera vez que yo vine a esta tierra bendita, cuando yo dirigía el grupo Son 14, y estos temas se conocían mucho en ese tiempo, y ahora en nuestro último disco de larga duración hemos incluido este popurrí, un poco para recordar esos tiempos de cuando veníamos acá a Venezuela. Vamos a hacer algo también de ese disco ahora, de este disco nuevo que se llama El Son de Alberto Suena Cubano, se llama el disco. Y este tema se llama Somos el Son de Cuba. Aquí hay un solo de piano de la señorita Dorgeris Álvarez, mi querida hija. Así que espero que lo disfruten.